Bien, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, acá recordando estos 20 años de aquella gesta de los trabajadores ferroviarios. Sí, totalmente. La verdad que fueron épocas con políticas para nosotros equivocadas, no solo para los ferroviarios, sino creo que para gran parte de la Argentina. Las concesiones y privatizaciones del sistema ferroviario que claramente, y hoy ya con el tiempo, se ha dado cuenta que no han dado resultado, que lógicamente dejaron afuera miles de trabajadores, se cerraron ramales, se aislaron pueblos, se perdieron trenes de larga distancia, se perdió carga para poder transportar en Argentina, y se han dado hechos muy memorables como este que hacía referencia recién, que se cumplen 20 años, que hoy estaremos homenajeando ahí en Palmira este momento, que qué mejor que hacerlo también, que lo hacemos hoy con el encuentro de toda la juventud nacional de la Unión Ferroviaria, que viene justamente a la seccional Palmira a generar una jornada de formación, de capacitación, de reflexión, de debate, y ahí estaremos también, porque nosotros decimos que la juventud es un pilar fundamental para la defensa de los intereses nacionales, para involucrarse en el sindicato, pero para eso también tiene que generarse la formación y la capacitación, para generar cuadros que realmente estén a la altura de la circunstancia, de la defensa de los intereses de los trabajadores, del ferrocarril. O sea que hoy para nosotros es una jornada muy importante. Vuelvo a decir, vienen representantes de la juventud de todo el país, de las 32 seccionales de todo el país, y bueno, creo que para Palmira, para Mendoza, también es un hecho importante, por eso yo como no podía faltar en esta jornada, ¿no? Hablamos de este recuerdo de hace 20 años, donde el neoliberalismo, lo decía recién, hizo mucho daño al sistema ferroviario. Y estamos viviendo otra época neoliberal, y el otro día registrábamos una lucha de trabajadores despedidos en el Roca, dicen los boleteros, han habido despidos, ellos decían arriba de 500 despidos. ¿Sigue el neoliberalismo atacando el sistema ferroviario? Nosotros hemos dado una pelea muy grande a esta política de derecha neoliberal que termina ahora el 10 de diciembre. No hemos tenido achicamiento por cierre de ramales o por despidos por achicamiento, vuelvo a repetir. Sí ha habido trabajadoras y trabajadores que con retiro voluntario, sí ha habido trabajadoras y trabajadores que por legajo, etcétera, que han quedado fuera. Pero vuelvo a repetir, desde la representación de la Unión Ferroviaria hay una información un poco distorsionada en ese sentido, porque no ha habido así achicamiento en este sentido. Sí, no se han dado las políticas de inversiones que se tienen que dar en un modo de transporte que para nosotros es vital, para no solo el transporte de pasajeros por la función social que cumple, sino principalmente por el desarrollo de las economías regionales a través del transporte de la carga. Hoy la Argentina a través del ferrocarril transporta menos del 5% de la carga total en la Argentina, y es imposible pensar en un desarrollo del país si no se piensa en cambiar esta ecuación, en invertir en infraestructura. Bueno, el San Martín ha crecido en estos últimos dos años, producto también de parte de inversión, pero lógicamente que la sábana todavía es corta, y por eso nosotros decimos que hace falta una política de Estado que perdure en el tiempo. Por eso nosotros desde la Unión Ferroviaria también presentamos un proyecto de ley oportunamente en el Congreso, que todavía lamentablemente no fue tratado, pero que apunta justamente a eso, a generar como ley de inversiones para el fortalecimiento y el desarrollo del sistema ferroviario, que para nosotros es fundamental. y para las economías regionales, vuelvo a decir, para bajar los costos de logística. La incidencia de la logística promedio en los productos que hoy se transportan es más del 7%, dado por datos estadísticos que están a través de las cámaras. O sea que yo creo que hay que hacer mucho y que todos debemos aportar nuestro granito en arena, nuestra defensa del sistema del lugar que nos toca, ¿no? Recordamos con este palmirazo que estaba metido Pescarmona, para nosotros un viejo conocido acá en la provincia, y se traspasó a manos brasileras. ¿Hay ojos internacionales puestos en nuestros ferrocarriles o tiene que ser una cuestión del Estado? Todavía en el caso de San Martín, hoy por hoy está bajo la órbita del Estado después de la muy mala gestión, como bien decían ustedes, de Pescarmona, y después peor todavía la gestión de la empresa brasileña AEL, tanto en San Martín como en Urquiza. Después de una gestión nuestra también de los sindicatos ferroviarios, logramos que pase bajo la órbita del Estado. Todavía hay tres empresas de cargas que están bajo la órbita privada o concesionada, que son la Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur, como también dos líneas de pasajeros en Buenos Aires, Belgrano Norte y Metrovías de Urquiza. Nosotros apostamos a que tenemos que volver al sistema tradicional, a que todo esté bajo la órbita del Estado, y en donde también tengan oportunidad el sector empresario de aportar, pero invirtiendo primero, para el transporte de sus productos, etcétera. Pero hay una ley que ya se votó en el 2015, que es la 27.132, en donde claramente esa ley determina que toda la infraestructura, el control, la administración y la operación de todas las redes ferroviarias es del Estado Nacional. Lamentablemente ya pasaron 4 años, un poquito más de 4 años, porque esa se votó el 1 de marzo del 2015, justamente el Día del Ferroviario, porque es donde se abren las sesiones ordinarias, y todavía no está reglamentada. O sea, no hubo una política real de este gobierno orientada a decir, bueno, vamos a reglamentar esta ley y esta va a ser la metodología en el cual pensamos nosotros un programa de transporte ferroviario vinculado con los demás modos, que eso es lo que realmente falta, un proyecto de transporte en donde articule y complemente los distintos modos de transporte, el camión con el tren con la hidrovía, el sector aéreo, etcétera. Entonces se torna todo en una competencia, y yo creo que tiene que ser al contrario, complementación. Por eso también desde los sindicatos del transporte estamos evaluando y estamos intentando lograr la presentación de un proyecto donde apunte justamente a complementar los distintos modos de transporte que queremos presentarle al compañero Alberto Fernández, que es el que a partir del 10 de diciembre va a conducir los destinos del país, ¿no? Ya que lo nombró, ¿han tenido charlas, han tenido negociaciones? ¿Hay alguna señal de reactivación de los ferrocarriles argentinos? Nosotros hemos tenido charlas durante la campaña, después de las elecciones. Acá hay cosas, todas las cosas son importantes. Hay cosas importantes y urgentes. Hoy hay argentinos que pasan hambre, hoy hay jubilados que el 85% de los jubilados están cobran entre 13 y 14 mil pesos. Hoy hay gente que se ha quedado sin empleo, los informales que están en una situación difícil, los asalariados inclusive que también no llegan a fin de mes. O sea, una coyuntura económica y social muy complicada, que entiendo yo que en la emergencia tienen que ser los primeros puntos a atender. Sí le hemos presentado a los equipos técnicos, estábamos participando, de cuál es nuestra visión, primero de cómo están todo el sistema ferroviario, tanto de carga como pasajeros, y cuál es nuestra visión y nuestra propuesta para aportar a lo que nosotros vemos cómo debería invertirse y desarrollarse el ferrocarril en los próximos 10 años para aumentar o triplicar la carga que se transporta y para brindar un servicio de mejor calidad, más seguro, más eficiente también en el transporte de pasajeros. Ojalá realmente esto se vaya dando progresivamente, y nosotros siempre vamos a estar a disposición aportando la experiencia, el conocimiento y lógicamente el trabajo que hacen los miles y miles de trabajadoras y trabajadores ferroviarios que están a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Tal cual. Bueno, Sergio, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Lo despedimos, le mandamos un abrazo muy fuerte a través suyo a todos los trabajadores ferroviarios, en especial a los trabajadores de Palmira que recuerdan hoy esta gesta, y ojalá vuelva el tren. No, yo también les mando un saludo grande, le agradezco la comunicación. Aprovecho también para saludar a toda la familia ferroviaria de Mendoza y del país. Hoy estaremos, vuelvo a decir, ahí en Palmira, en esa gesta tan importante que hicieron toda la familia ferroviaria y gran parte de la población. Y bueno, seguramente me encontraré con ferroviarios ya que peinan canas, otros no están, que los le haremos un homenaje también, pero las cosas, esas cosas tienen que quedar grabadas siempre como hitos que en defensa, en este caso, de una herramienta fundamental como es el ferrocarril. Así que saludo a toda la familia ferroviaria que hoy está activa, y a los jubilados y a los que nos están acompañando desde otro lado, y a la juventud también, que hoy también participará de este evento y que creo yo son un pilar para el presente y también para el futuro. Así que muchísimas gracias y que tengan buen día.